Hola Cari, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien también. Hoy el tema que estamos escuchando en este momento es preciso para lo que te quiero contar. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que venía escuchando en la micro que según los últimos índices del gobierno, la delincuencia ha bajado, pero la sensación de inseguridad ha aumentado considerablemente? ¿Y sabes qué? Un caso emblemático ocurrido hace ya algún tiempo es el de Aaron Vázquez, un joven de 19 años que golpeó brutalmente con un bate de béisbol a Alejandro Hinostroza en octubre del 2006. Sí, ¿sabes que yo leí en las noticias que Aaron Vázquez fue condenado recién hace un par de días a 7 años por homicidio calificado con alevosía? Esta sentencia, según lo que escuché, se contradijo a la anterior sanción que solo lo condenó por homicidio simple por 3 años en un régimen semicerrado en un hogar de Sename. ¿Sabes qué, Pame? Tengo una duda, porque no sé lo que es claramente el homicidio calificado con alevosía. Homicidio calificado con alevosía es una derivante de un asesinato, pero que conlleva una o más agravantes para el imputado. La alevosía se refiere al momento en que se ejecuta el homicidio, cuando el asesino actúa sobre el seguro, es decir, está consciente plenamente de lo que está haciendo. En estos casos, la condena va de 5 años y un día hasta 20 años. El condenado puede pedir la libertad solo cuando haya cumplido la mitad de la condena y si su caso es rechazado, puede enviarlo al año siguiente a revisión y así sucesivamente. Pero ¿sabes qué, Cari? Con esto podríamos preguntarnos, ¿qué hubiese pasado si Aaron Vázquez hubiese estado recluido en un centro de rehabilitación del Sename y sobre todo el que estaba en Puerto Montt? Quizás Aaron Vázquez hubiese sido uno de los gestores del incidente fatal ocurrido hace un par de días en el centro de reclusión del Sename, yo creo, para mí. Pero ¿sabes qué, Cari? A lo mejor no. Y quizá hubiese sido uno de los que ayudó a salvar a sus compañeros, mostrando algunos signos de rehabilitación. Bueno, pero a ver, si estamos hablando tanto de este tema del Sename y el problema que se creó en Puerto Montt, ¿tú sabes realmente qué fue lo que pasó allá? El 22 de octubre recién pasado, un grupo de menores del Sename se amotinaron quemando colchonetas y cojines, lo que provocó un incendio de grandes proporciones que terminó con la muerte de 10 menores por asfixia. Pero a ver, después de esto, ¿qué sanciones le estamos dando a los delincuentes? Finalmente, algunos cumplen su condena, otros se escapan, pero la mayoría vuelve a delinquir. A ver, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Será porque los programas de reinserción social no sirven realmente? Te apuesto que si hiciéramos una encuesta a nivel nacional, nos daríamos cuenta de que la respuesta sería súper negativa. O sea, los recursos que está entregando el Estado parece que no están sirviendo para nada. Tienes razón. Pero ¿sabes qué? Eso no es todo. ¿Te has fijado en las últimas modas de la sociedad? Con las nuevas tecnologías somos protagonistas in situ de los hechos de delincuencia. Por ejemplo, YouTube nos entrega imágenes reales de los actos delictuales que son grabados por ellos mismos o por testigos. Pero Cari, ¿tú sabes realmente en qué consiste el fenómeno YouTube? YouTube es un sitio web, o más bien una comunidad por estos días, que permite a sus usuarios subir y compartir sus videos digitales a través de Internet. YouTube es un claro ejemplo de la web 2.0 y es una comunidad abierta para quien quiera registrarse y formar parte de ella. Se construye a través de la participación de sus usuarios. Sin ellos, el sitio sería una simple web para almacenar contenido, sin la resonancia social que hoy tiene. ¿Sabes qué, Pame? Respecto a lo que escuchamos recién, el problema de esto es que no solo se utilizan para dar a conocerlo, sino que pueden ser una escuela para formar a nuevos delincuentes y ayudar a profesionalizar al lumpen. ¿Sabes qué, Cari? Tienes razón. Pero me tengo que ir. ¿A dónde? A una reunión. ¿Nos vemos mañana a la misma hora? Sí, de todas maneras, mañana a la misma hora aquí. ¡Chao!